Escuchamos a la directora del documental ¿Quién dijo miedo? Honduras de un golpe. Ayer se presentó este documental donde se muestran escenas muy violentas de lo que fuera la represión del golpe militar hacia el movimiento de resistencia. Claramente el documental, vamos a estar hablando sobre ese tema, muestra una Honduras partida entre las barriadas, los sectores populares manifestando contra el golpe militar, y a los sectores medios y altos, claramente otros rostros, otros móviles, otra forma de moverse, otros autos, otros contextos. En uno es la barriada, en otro son los centros de las grandes ciudades. En algún caso repudiando un golpe, en otro caso a favor del golpe. Hablamos luego de la película con Katia Lara, quien está exiliada en el país, y nos daba en primer lugar un pantallazo sobre la situación política en Honduras. Bueno, la situación política es la de un gobierno que se dice democrático, pero que fue elegido en un proceso electoral totalmente irregular, con boletas guillotinadas para sacar al candidato que se retiró en el último momento, a Carlos Eche Reyes, con alcaldes y diputados que retiraron su candidatura, con urnas militarizadas, sin observadores internacionales. Se sacaron a última hora de la manga algunos nombres para decir que había presencia extranjera, pero no son las entidades que habitualmente dan fe. Dan fe de que es un proceso legal. Entonces, la situación política es la de tener esa cara, entre comillas, democrática, pero estar viviendo una realidad que es totalmente contraria a eso, donde tenés que ir todavía a entierros y funerales de compañeros asesinados. En esta segunda pregunta, la entrevista la hicimos con Noni, nunca recuerdo el apellido. Arzamendia. Estuvimos con ella viendo la peli y luego, en realidad nos encontramos ahí en el medio de la película, y luego hicimos la entrevista a Katia. En el punto 2, bueno, le preguntábamos sobre esto que refleja la película, con marchas a favor de Mel Zelaya, en contra del golpe militar, y marchas de signo contrario, legitimando el golpe militar. Y esto nos decía Katia. Pues el país está dividido. Yo creo que la mitad de la población apoyó el golpe y la otra mitad a la resistencia. O sea, yo realmente creo que quizá sumados algunos sectores que están, digamos, que no son celayistas o melistas, pero que sí condenan el golpe, se podría hablar de una mayoría de la resistencia. Pero así está el país dividido, y aparte ellos tienen mucha facilidad porque ellos tienen vehículos, tienen dinero, tienen una red burocrática que funciona para obligar a los empleados públicos a que vayan a las marchas, les compran camisetas, hacen muy bonitos banners y todo, hacen tomas aéreas de sus marchas, ponen una super amplificación de sonido, y esos shows mediáticos los replican un montón en los medios. Entonces parece que hay muchas marchas, pero en realidad fueron tres. Una en cada mes, se hicieron dos en el mes de julio y una más o menos grande en agosto, digamos. En este nuevo track de Katia Lara, le preguntábamos algo que también le preguntamos antes a Gabriel Fuchs, que tenía que ver con estos planteos ambiguos, por un lado de UNASUR repudiando el golpe de Porfirio Lobo, y por otro lado algunos países centroamericanos que legitimaron y aceptaron al gobierno de Porfirio Lobo. Pues movido siempre por intereses económicos. O sea, los presidentes de Centroamérica, excepto Ortega, que ya sería el colmo porque viene de un partido, bueno, viene del sandinismo, aunque también Funes viene del FMLN y lo está reconociendo a Lobo. Me parece que es pura presión económica. Hay muchos tratados que no se han liberado ahorita, y plata que no se ha liberado desde el golpe de Estado, porque es plata regional. Hace como 10 años comenzó una tendencia en la que los dineros que vienen de Europa y Estados Unidos, muchos se canalizan regionalmente. Si hay un país que no está integrado y que no es reconocido, no pueden liberar. Entonces hay mucha presión por eso. Todo esto que pasó en España, que presionaban para que recibieran a Pepe Lobo y que hubo mucha oposición de UNASUR, que dijeron si Pepe Lobo va, nosotros no participamos. Todo ese estira y afloje tiene que ver con acuerdos económicos. Entonces se mueven siempre por las mismas razones. Lo que quieren es salvar sus intereses. Toda esta gente son empresarios regionales. Ya no hay empresarios de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador. Son intereses regionales. En el último momento le preguntábamos sobre su experiencia más personal a la Katia Lara, que estuvo en Honduras, debió salir del país y ahora está exiliada en Argentina. Le tocó presentar la película ante una sala que desbordaba de gente. Bueno, ¿cuál era su opinión sobre lo que estaba ocurriendo? Bueno, en lo personal, yo jamás imaginé volver a Buenos Aires después de estudiar acá cine. No imaginé volver a Buenos Aires por una circunstancia como esta y terminar la película. Irónicamente no he podido hablar con mis compañeros porque ha sido muy intensa esta fase de postproducir y también yo he estado bastante inestable emocionalmente, tratando de estar bien para poder terminar la película, pero muy llena de dudas de lo que voy a hacer a partir de ahora. Entonces ha sido muy fuerte para mí volver a estar en esta ciudad, pero también muy rico porque me doy cuenta que aquí sí tienen conciencia de lo que es un golpe de Estado y sí se ha abierto como una posibilidad muy práctica de hacer redes. Yo creo que lo lleno que está esta sala es una muestra de eso, ¿no? La película se cuenta que hubo alrededor de 200 víctimas por la represión, hubo situaciones de desapariciones, hubo desapariciones, hubo, bueno, detenciones masivas, hubo estado de toque de queda, chicos detenidos que luego aparecieron asesinados, bueno, una situación que uno lo comentaba a Noni cuando terminábamos, después de ver la película, y el planteo de pensar, la sensación de imágenes que uno creía en el pasado y que tienen que ver con otra historia de América Latina, está pasando ahora en Honduras. Tengo una pregunta aquí que a ver, sí, cómo lo viste vos. Esto, digamos, una vez me pasó uno en realidad, el viejo chiste de ser de izquierda, digo, hay gente que siempre está más a la izquierda de la izquierda posible. Discutí una vez con alguien que me decía que el gobierno de Zelaya también había sido un gobierno que había tenido prácticas represivas y que había sectores sociales que habían sufrido mucho ese gobierno y que era de mucho más tinte conservador que lo que se muestra hoy. ¿Te hizo alguna problematización sobre Zelaya? Hay algún momento de la peli, alguna entrevista con algún analista político, y él viene de un partido conservador, clásico. Dos partidos fuertes, conservadores, el liberal y el nacional. Este viene del Partido Liberal. Lo que decía este analista político, que en algún momento, bueno, Zelaya empezó a realizar algunas reformas, no sé si llamarlas progresistas, digamos, que empezaron a cuestionar algunas cuestiones vinculadas con la vieja corporación política y económica, y que empezó a otorgar algunos beneficios a los sectores populares. Aumento del salario mínimo, algún plan de vivienda más o menos ambicioso. Lo que no se mete mucho más, da cuenta de esto, dice, no se lo puede llamar, decía este analista político, para nada un dirigente revolucionario. Algunas reformas tenues, dice, el tipo decía, ¿cómo será la clase política y económica de este país que consideran que Zelaya es el Che Guevara, digamos? Tenues reformas ya son juzgadas como comunistas. En algún momento Zelaya también pretende entrar al ALBA. Claro, claro. ¿No? Romper esa dependencia de los países centroamericanos con Estados Unidos. Eso fue el desencadenante final, digo, con la llamada reforma constitucional.